Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Otra vez usted? Sí. Ah, no, pero aquí. Así tú que estás pasando acá ya. Ah, amigo, usted pues. Que habla raro. Portal del web. Rogelio habla raro. Sí, oiga. Usted cosa tal, me confunden siempre con el... ¡Ay, esa topogua! O sea, nadie se va a reír, ¿eh? El que tenga ganas de reírse va para allá y un parlante ya. Sí, ¿ya? Y hay una bolsa de plástico para ahogar. Tiene toda la razón. ¿Ah? A nosotros no nos asusta mucho ahora. No, pues si usted está... Pero si entra un cliente, usted no sea, no hable. ¡Zumba acá! Ya, pues. ¿Qué significa zumba acá? Acumula caca. Son gente... ¡Ay, hola! Son gente que se mete, vos. Usted sabe, ahora tengo Tourette. La que cuelgue. La que cuelgue. Tengo sí. Tourette y la zumburba. Las dos cuestiones. El choque, po. Hace 3 años me gastaste en la cabeza y me sacaron... Ah, masa encefálica de la cabeza. ¡Pum! ¿Con un disparo? ¡Ah! Perfecto, ¿lo entendí sí. todo, no? No. Claro. Pero él me entiende. Yo no entiendo todo. Nada. Fácil, no entiendo ¿cómo? Que... ¿Sabes que es que yo me di por vencido? ¿Cómo? Pero usted, yo me di por vencido. Hace rato. Así. Yo no quiero entenderlo. No quiere intentar entenderme. No. Ya. Pero es fácil. Me mato. Es más fácil de lo que usted indaga. Ah, pues, es no. Que yo no creo que sea verdad esto. Pues... ¿Y le entienden cuando llaman? ¡Pums! ¡Pums! ¡Pums! Ha logrado hacer una vida... Explica primero. Push. Ah, sí. Sí. Atento porque va a sonar el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Calefactores? ¿De dónde llama? De mi casa. Sí, le explico. Lo que pasa es que yo... un accidente hace 6 años. Y tengo unos problemas de tajtán, pero se entiende igual, ¿me entiendes? Sí. Ya. Mira, me gustaría una parafina con mocos, no caigan para el moco, que no tuviera, que no fuera parafina, porque la parafina y el y el gas me producen dolores de cabeza. Pero se equivocó de número. Ah, no venden calefactores ahí. Pero ¿tú necesitas para una estufa? Acá. No, mire, lo que vos es un bigote. Lo que necesito yo es un calefactor, pero que no produzca... ¡Ahí! ¡Ahí! Que no produzca... ningún tipo de emanación, ¿me entiende? Ya. Me dijeron que tú lo que como el tigre. Tú, perdón. Me dijeron que usted vendía unos que tienen como una especie de ladrillo refractario. Y que conserva el calor. Espérame. Ya. ¿Le entienden al final? Oye, qué fantástico. Yo, no sé, usted, me saco un sombrero ante usted. Pero si no es tan difícil. Sí, a ver, yo voy a intentar, a ver. Mire. Oiga, ¿sabe qué? Me gustaría... ¡Oscacro! No, no me sale. ¿No puede? No, no. Es que es lo del suyo, no. El suyo es verdad, parece. ¡Oh, por agua! Ahí está la música también. Yo le aviso, ¿ah? Sí. Oiga, ¿cómo daba beso usted? Así, ¡muacato! Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, señor, estaba... ¡Cuánto caro, mi chicaro! Estaba recién conversando con la niña y ella me iba a interiorizar sobre los calefactores que tiene usted. ¿Ya? Ya. Yo necesito uno... que perdón, necesito uno que no produzca emanación, nada, emanaciones, ¿me entiendes? Claro. Eso. ¿Y cuáles me cuáles me puede ofrecer? A ver, hay uno que es tipo cartucho. ¿Ya? Ese le podría servir. Perdón. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo funciona ese? Ese se inserta. ¡Gol! Hay que insertarlo en el agujero que traiga la máquina. Oiga, a ver, paremos, ¿eh? ¿Cómo eso? A ver, explíqueme. Claro, no se me ponga grosero. Lo que pasa es que es un cartucho, un tipo cilindro. ¡Toma! ¡15-0! ¿Ya? ¿Ya? Y ese usted lo inserta en el agujero de la máquina para que caliente. ¿Otra vez? Claro. ¿Usted me está tomando el pelo? Los otros cartuchos que hay también son de tipo... A ver, pare. Estamos hablando de casa tan caña como eso, Tommy Cool. ¡Tú! ¡Llámelo! ¿De qué empresa nos llama? Mire, yo estoy hablando de mi casa y estoy hablando de manera muy seria con usted, señor, sobre un calefactor. Y usted me está hablando de un cartucho que se inserta en un agujero. Claro. ¡Cucú! Yo no puedo hablar de esa forma porque yo creo que usted me está tomando el pelo. Ya. A mí no, de hecho, es el funcionamiento. No me gustan los payasos, señor. Claro. ¿Ya? Hablo con un particular, entonces. Usted habla con un enano. ¿Ah? ¿Ya? ¿Para qué va a usar el calefactor? Para quemar limones. Ya. Claro. ¿Cuánto vale? Tenemos de distintos precios. ¿Ya? Más o menos tendría que saber la potencia, el calefactor que usted necesita. ¡Wes! ¿Qué potencia me ofrece? Puede ser... En cartucho hay como desde 150, más de 1000 watts. ¿Ya? ¿Cuántas watts? Ahí usted tiene que saber... ¿Y le puedo el pomo tumaba para poner... Claro. Sí. Tiene que hacer un cálculo antes. ¿Ya? Y usted saber qué potencia necesita. ¡Aprueba! ¡Fleto! Oiga, ¿cuánto vale ese? Ese es que depende de qué potencia. No tiene para qué atacarlo si él salió rudo y duro. Sí, señor. Así que pídale disculpa, permítame. El único ganador de este año. Usted ha sido el ganador, señor. Sí. Y ha comprendido de qué se trata esto. Se elimina el personaje. Sí, porque ya estaba tratándolo mal. Y eso es cuando el artista está enojado con la persona. Sí. Estamos mal ahí.